aquí está tu verdugo, y no acepto que pidas perdón. Hoy te voy a quitar la máscara para que respetes. Pobre loco sin rumbo.